コロンビアからメトロポリカラジオを聞きます。面白いラジオですね。 Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional, una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio, lo que tú eres. La filosofía de lo que somos. Cada camino que tomamos nos lleva a un destino que hemos elegido anteriormente. El camino que elegimos es, por lo tanto, nuestra responsabilidad absoluta. Escribir un camino es como escribir una partitura. Requiere tiempo, armonía y silencios. Y cuando se escribe una buena melodía, el resultado es grandioso. Uno se puede sentar a escuchar con agrado una buena pieza musical, pero difícilmente lo hará cuando el sonido se parece más al ruido. Hay que escribir bonitas melodías cada día de esta corta existencia en este plano material. Eso es lo que van a escuchar de nosotros cuando ya no estemos vivos. Esta es Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio Internacional, lo que tú eres. Escuchas Metropólica Radio. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio. Y de nuevo aquí, bienvenidos nuestros queridos oyentes. Metropólica Radio Internacional, de nuevo al aire con literalmente otro día más de literatura, libros, literatura y arte. Hoy, en dirección general de Metropólica Radio, este es su servidor Miguel Rico López, el máster, webmaster y control Arturo Cabaza, en la ciudad de Lima, en nuestro querido Perú, nuestros vecinos, transmitiendo hoy desde Villavicencio, Meta para el Mundo, y conduciendo este hermoso y espectacular programa, nuestra querida Marta Valencia. Desprenderse en poesía, un estrellarse con esta vida que también se vive, la que se oculta bajo los danzares de la nostalgia entristecida, de la enunciación de un ruego, del resplandor que atraviesa el vaho, de la mirada ajena que se cuestiona. Es la exaltación de esa otra forma de ver este mundo para no acallar la ilusión, para hacerla una ráfaga de luz. Inundar la soledad con los cantares del corazón, con los avatares reflejados en la sombra. Ese holograma del alma abrirse tanto que no basta lo hallado, no de la manera común, no con un simple decir. Es desprenderse en poesía. Para mí esta noche es un placer saludar a todos los oyentes de Metropólica Radio Internacional en una nueva entrega de su programa Literalmente, hoy Desprenderse en Poesía. Es un verdadero honor presentar a dos seres que transitan sin duda este decir más allá de la palabra, este hacer, el crear, el imaginar, desprenderse en tantas voces, en tantos otros. Ella, editora, comunicadora, bibliotecaria y escritora, él, escritor, poeta, gestor cultural, tallerista, investigador, verdaderos militantes del arte y de la cultura. Alma Castro Chávez y Rodolfo Ramírez Soto, los impresentables, un placer tenerlos esta noche con nosotros. No sé si nos escuchan bien, Alma y Rodolfo. Hola Marta, buenas noches. Sí, te escuchamos con el sonido ambiente que se oye ahí de la estación, pero logramos identificar un poco las palabras. Sí, hola, muy, muy buenas noches para todos, para todas, para toda la audiencia. Muchas gracias por la invitación, Marta. Y pues nada, ahí sí se escucha el sonido ambiente, pero creo que lo estaremos logrando. Sí, pero me escuchan, me entienden cuando les hablo, a los dos, a Alma y Rodolfo, sí, me escuchan, me logran escuchar. Sí, si te escuchamos, igual desciframos la palabra que sí. O sea, estamos desprendiendo en poesía en su literalidad. No, Alma y Rodolfo, un honor realmente tenerlos con nosotros en esta noche. Para mí, les agradezco infinitamente el apoyo de estar aquí con nosotros, de hacerse partícipe literalmente en esta noche de desprenderse en poesía. Y yo inicio con literalmente hoy desprenderse en poesía con un fragmento de cartas a un joven poeta antes de dar inicio a este caminar, a este desplazar, a este recorrido literario con Alma y Rodolfo, y dice Rilke: por esto es tan importante permanecer solitario y alerta cuando se está triste, porque el instante aparentemente yerto y sin suceso en el que el porvenir nos penetra, se halla mucho más cerca de la vida que aquel otro momento ruidoso y accidental en el que sucede como si proviniese de afuera. Rainer María Rilke, en cartas a un joven poeta, hoy en literalmente desprenderse en poesía. Alma, y bueno, para iniciar contigo, Alma, en este recorrido literario, quiero que le cuentes a todos los oyentes que hoy nos escuchan quién es Alma Castro Chávez, cómo fueron tus inicios en este transitar a través de la cultura, el arte, la edición, la comunicación y la literatura. Sigo intentando descifrar quién soy. Okay. Hermoso. No, pues, ¿qué puedo comentar? Pues Alma es una persona muy inquieta, que siempre ha estado como buscando cosas, y las cosas regularmente las ha ido encontrando en los libros, en la música, en foros alternativos, cosas siempre del lado izquierdo, no del lado derecho, no sé, o sea, siempre he estado como en ese camino, pues, alternativo. Creo que sí podemos describir por el lado de la literatura, pues desde chavita, pues siempre tuve como esa inquietud de las letras, de leer y demás. Por parte de la comunicación, pues no sé, yo creo que tiene que ver ahí como un poco la cuestión de querer saber un poco más de todo, ¿no? Como querer saber qué es. Y eso, pues, creo que viene un poco. Hace poco me estaba acordando de cuál fue mis primeros acercamientos con la radio, ahora que nos hiciste la invitación. Y pues es mi mamá. Mi mamá, yo recuerdo que todos los días cuando nos alistábamos para ir al colegio, era sagrado siempre escuchar la radio ahí, prenderla y tenerla de fondo mientras desayunábamos y partíamos, y era escuchar a estos locutores, a Martín Serrano, un locutor muy famoso en México que ya falleció, que mi mamá todos los días escuchaba, todos los días, era sagrado. También Anabel Ochoa, que era otra señora que ya en las tardes ella escuchaba, y eran consejos sobre sexualidad, sobre vida y demás, de esta mujer española que llegó a México y que se radicó en México. Siempre estando escuchando como vidas, historias de vida en la radio, en esa cajita que uno veía ahí, tanto que en México está la costumbre de los Reyes Magos. Yo siempre quería que me regalaran a mí una radio donde pudiera yo escuchar el radio, pero que fuera mía, okay, donde yo pudiera poder escuchar y poner lo que yo quisiera. Ay, increíble, Alma, este recorrido. Miguel, creo que quieres decirnos algo. Alma, Rodolfo, bienvenidos a Metropólica Radio. Es para nosotros un placer tenerlos aquí en nuestros micrófonos. Y bueno, tengo una pregunta que me hace un oyente, y me hacía un oyente previo al programa: ¿y por qué Los Impresentables? No sé si me estoy adelantando de pronto a la pregunta que tengo. Sí, pero bueno, no, no importa, no importa. Vamos con los oyentes que también nos escuchan y que quieren hacerse partícipes. Sí, nos preguntaba un oyente precisamente en México, en Ciudad de México, que por qué los impresentables, a qué se debe el nombre de impresentables. Y bueno, que pues, mandan saludos, viendo que tú eres mexicana y bueno, te mandan saludos también. Pues esa pregunta yo creo que le toca a Rodolfo, porque el impresentable mayor es él. Entonces, él okay, es el que el concepto de los impresentables. Rodolfo, el micrófono contigo para que le digas también a los oyentes por qué llegó los impresentables, cómo se dio, aunque más adelante también vamos a auscultar un poquito más sobre ese recorrido literario y ese movimiento, pero bueno, para contestarle a nuestra oyente que te saluda desde México y a Alma. Esa es una gran pregunta y surge justamente porque lo que se pretende es ser un canal que permita la visibilización del trabajo de los escritores emergentes. Y en mi época, y aquí ya se va a revelar mi edad, era muy difícil publicar. Entonces no era como hoy en día que uno puede un blog o algo así, o en el muro de Facebook, y ya uno logra publicar, sino que para poder publicarse, pues necesitaba uno necesariamente de una editorial. Y si no tenía uno el apoyo de una editorial, entonces pues tenía uno como que buscar los recursos para poder conseguir quién le diseñara el libro y luego quién se lo imprimiera. Y entonces, en mi época, muchas personas intentaban de esta manera, cogían sus ahorros, invertían un dinero importante en publicarse, todo con la ilusión de presentarse, de poderse presentar a los demás. Pero lamentablemente lo que pasaba era que el libro terminaba publicado, pero las librerías no se lo recibían a uno porque no tenía una editorial de respaldo. Las personas que hacían las reseñas en la prensa no hacían la reseña porque uno no era un autor reconocido. Sí. Y entonces el libro que con tanto esfuerzo uno había tratado de sacar adelante para presentarse terminaba convertido en todo lo contrario, o sea, uno terminaba no presentándose. Y justamente para apoyar a todas las personas que terminaron no presentándose en su proceso de publicación, pues fue que surgieron los impresentables. Para dar ese espacio de visibilidad, ¿no?, a esos escritores emergentes. Exactamente, sí, con la intención de ser un canal de visibilización. Ajá. De mucho trabajo que es bueno, que tiene calidad, pero que justamente se le cerraban las puertas por eso. Y pues al día de hoy se mantiene esa idea. Ese movimiento. Bueno, y inicio a preguntarle a Rodolfo primero, antes de dar paso a este desplazar de letras, con un poema de Rodolfo Ramírez Soto, uno de los impresentables que está hoy con nosotros, y dice así: Arlet descubre una invitación al misterio donde yo no veo más que un espacio vacío. Cuando ella canta, le pido silencio. Cuando corre, quietud. Arlet siempre en medio de la vida, mientras yo apenas no más que ojo ciego, mirándola sin entenderla, viéndola correr sabiendo que no podría alcanzarla, escuchándola cantar sin comprender palabra. Ella con su ritmo en medio de la vida, yo salvando la caída, enganchado a su mirada. ¿Qué le puedo enseñar que ella no intuya? ¿Qué le puedo dar que ella no, ya no tenga? ¿Dónde me puedo hacer para no estorbarla? Volverse arruga es la condena del padre. Para ella, el haz de mi corazón, de Arlet, son por derecho los buenos días, la esperanza, el bosque, el sol. Rodolfo Ramírez, hoy con nosotros, los impresentables en Literalmente. Rodolfo, y para todos los oyentes que te están escuchando, cuéntanos, al igual que Alma, ¿quién es Rodolfo Ramírez Soto? ¿Cómo fueron tus inicios en la literatura? ¿Y desde hace cuánto tiempo estás vinculado a la cultura y al arte? Como dijo Alma, sí, siempre que le preguntan a uno quién es uno, la pregunta complica. Y justamente porque finalmente uno es eso, ¿no? Uno es una eterna pregunta que trata de encontrar su respuesta. Y su respuesta, pues, es como la manera en que uno empieza a habitar el mundo y las cosas que uno empieza a considerar que son más relevantes respecto de otras. Entonces, pues, Rodolfo Ramírez Soto sigue siendo, pues, una pregunta sin respuesta que está tratando de encontrar esa respuesta. Mis inicios en la literatura fueron, pues no sé si como los de todo el mundo, pero pues a partir del fracaso. Tenía la intención, la firme intención de, pues de ser poeta, y tenía unos escritos. En esa época, pues todavía se acostumbra, pero antes había como un circuito de lecturas en la noche, en los bares de la ciudad. Y entonces pues uno iba ahí y pues la gente, claro, la gente ebria, lo aplaudía a uno mucho y le parecía muy bueno todo, y yo creía que era buen escritor. Entonces, con esa ilusión, llevé esos textos que leía en las cantinas y en los bares a un poeta para que me diera su opinión y me dijera que yo era muy bueno. Y en la universidad, y pues claro, se los presenté y pues fue un estrellarme con la realidad. El poeta ya los revisa a la luz de su conocimiento, de su historia de vida y pues de lo que es el oficio, y pues me dice que no, que esos no son poemas, que ahí no hay nada, que lo que falta es mucho trabajo. Y pues esto habrá sido por allá en el 97 más o menos, y justamente pues ahí empieza ese acercamiento. Después de tener este contacto con ese poeta, pues no me quedó más sino buscar la manera de cualificarme, y entonces terminé ingresando a los talleres de la Casa de Poesía Silva, y por ahí empiezo como a tener esa relación más cercana con la literatura. Bueno, y hoy desprende... Dime, Rodolfo. Y desde ahí mismo también empezamos a hacer como mucha gestión literaria. Eso es. Bueno, y en este desprenderse en poesía, hoy con Rodolfo y con Alma, quiero leerles este pequeño extracto de lo que es desprenderse en poesía, literalmente hoy con Alma y Rodolfo. Cómo aludir una justificación sensata para este precipitarse al vacío. Quizás negarse a suponer, tal vez no interrogarse ni participar de la emoción sea más sencillo en este recorrido de voces apagadas, de luces estropeadas por la aseveración de la realidad. Mas el ruido ensordecedor del alma, de eso que somos, es inclemente para quienes penetramos en los sueños. La oscuridad se cuela sensible por las rendijas del cuerpo maltrecho y el llanto lubrica el corazón. La melodía se vincula con esos otros, con las tantas voces, los seres y las historias que se forjan, la libreta, el bolígrafo y una verdad a punto de ser expulsada. A veces incluso se convierte en poema. Desprenderse en poesía hoy en literalmente con Alma y Rodolfo. Y bueno, como ya veníamos hablando hace un rato del proyecto literario Los Impresentables, yo quiero de pronto enfocarnos un poquito más a este movimiento literario y determinar cómo estaba enfocado ese proyecto en sus inicios y cómo ha evolucionado Rodolfo y Alma a través del transcurrir de los años, ¿no? Tú decías, se sigue sosteniendo en el tiempo esa visibilidad que se buscaba ese proyecto de escritores emergentes, pero ¿cómo se ha transformado el movimiento de Los Impresentables con este paso de los años? ¿Me escuchas, Rodolfo y Alma? ¿Me estás escuchando? Esta es Metropólica Radio Internacional desde Villavicencio para el Mundo Literario. Pues inicialmente Los Impresentables arrancan como una... era una columna escrita inicialmente, lo que se pretendía hacer para un para un periódico, pero en el desarrollo de esa columna te empezaron a abrir ciertas posibilidades, como empezar a escribir para la plataforma digital del diario El Tiempo. Entonces allí empezamos como a entrar en contacto con el internet, básicamente. Y a partir del internet, esa propuesta, que inicialmente iba a ser una columna escrita, empieza a desdoblarse y empieza a tener pues otros canales. Y ahí empezábamos a darnos cuenta de la existencia de YouTube y de las redes sociales. Y pues ahí justamente es cuando viene y aparece el ángel de los empresarios, que es Alma Castro, y que nos da la entrada al entender qué son las redes sociales. Y pues entonces ahora le cedo la palabra a Alma para que nos cuente toda esa otra parte de crecimiento. Bueno, también tenemos que decir que Rodolfo lo está resumiendo pues muy rápidamente, ¿no? Porque no fue así, recién abrió el blog del tiempo, sí, recién llegué yo, sí, no. Sí. Estamos hablando que esto fue desde el 2007. Entonces él estuvo con un trajín desde el 2007, desde esto de los blogs, intentando hacer un poco de video podcast, por así decirlo, video entrevistas para YouTube, y por este trajín que él empezó a hacer, y empezó a dictar talleres de creación literaria, que eso también es la otra parte. Yo desde México, igual desde todo el tiempo, desde bien chavita, pues como te decía, estuve vinculada a medios alternativos en esa época. Estoy hablando en el 2007, por ahí, pues recién empezaban, o por lo menos yo empezaba a ver las radios por intermedio de esto que ustedes están haciendo. Sí. Y desde los foros alternativos en los que yo trabajaba, pues yo trabajé en foros alternativos más que nada para música, pero ahí me fui, como les decía, mezclando con medios alternativos. Con el paso de los años, tengo mi propio programa de radio por internet, y con el afán, como ya debes de saber tú, Marta, sí, de tener entrevistas, sí, contenido, sí, sí, generar como cosas chéveres, esa conexión, ya dar con Los Impresentables. Y cuando yo dije Los Impresentables, dije, oh, por Dios, son Los Impresentables, o sea, varias personas, pero no, era Rodolfo y sus alter egos. Sus yo poéticos, sus hechos poéticos ahí remarcados, sus multitudes. Exacto, era él haciendo toda esta labor, y claro, siempre hubo otras personas, ¿no? O sea, desde los talleres que él dictaba, que fue el primero en la Torre con el Patria. Sí. Ah, bueno, el título aparte. En el 2010 dictamos el primer taller de poesía de Los Impresentables, y e hicimos toda la gestión y lo dictamos en la terraza de la Torre Colpatria. Entonces, gracias, nuestro eslogan era que éramos el taller de poesía con más altura en el país. Maravilloso. Increíble, ¿no? Increíble conocerlos, sí. Increíble conocerlos hasta ese... Bueno, lo que decía Alma es cierto, ¿no? Rodolfo nos estaba dando como una visión muy, muy por encima de todo este proyecto maravilloso de lo que es Los Impresentables, ¿no? Mira estas anécdotas que también hacen parte de ese crecimiento y de esa forjación del movimiento literario. Esta es Metropólica Radio Internacional. Vamos con música en este momento, un poco. Vamos a hablar de también un pionero. Este señor es Silvio Rodríguez Domínguez, nacido en San Antonio de los Baños, en Cuba, el 29 de noviembre del año 1949. Y este trabajo discográfico, Pioneros, nos habla precisamente de aquellos que se atreven a forjar y a arrancar con algo que anteriormente y en teoría no existía. Ser pioneros. Y este pionero, Metropólica Radio Internacional, con nuestro querido Silvio Rodríguez. Ya lo vemos en un momento. El domingo me fui a la Sansala

broken bones holding loose. You will be crowned, you will be crowned queen of all you have found, you have found. The Rose de Mika P. Himson. Este es un especial de nuestro próximo programa Franja Oculta en Metropolica Radio Internacional. Bennett the Rose de Mika Himson. Ya volvemos en literalmente. Broken skull, I will lay down, I will lay down, I can be found beneath the rose, beneath the rose. Sobre una piedra, a quien retorna en busca de su antiguo buscar, la noche se le cierra como agua sobre una piedra, como aire sobre un pájaro, como se cierran dos cuerpos al amarse. Alejandra Pizarnik, hoy con nosotros también en este Desprenderse en Poesía, en Literalmente, con Alma y Rodolfo. Y bueno, y continuamos con este desplazar de letras, con este recorrido literario de Los Impresentables, y quiero preguntarles a Alma y a Rodolfo, ¿cómo se vinculan Los Impresentables en la expansión del arte a través de la Casa de Poesía Silva? ¿Cuál es ese quehacer literario y artístico que se entrelaza con las actividades culturales que son realizadas por la Casa de Poesía Silva y en las que se vincula también Los Impresentables como movimiento literario? Aquí yo creo que vamos a contestar en dos partes. Yo haré como la más antigua. Como en el 97, yo llego a tomar talleres en la Casa de Poesía Silva, pero como no existían los blogs, ni existía nada de esto de los medios, entonces empezamos ahí a reunirnos en esos talleres muchas personas. Que empezamos a gestionar fueron revistas literarias. Esas revistas literarias pues salieron varias, y muchos de esos proyectos empezaron a ser apoyados justamente por María Mercedes Carranza. Entonces digamos que ahí empieza como un primer acercamiento con la Casa de Poesía Silva y una primera escuela de lo que es la gestión de un medio de comunicación y la gestión, por supuesto, después de actividades literarias. Entonces, digamos que esa es una primera parte. Van pasando los años, se van haciendo ya no solo las revistas, sino encuentros con escritores de la generación, y ya después entonces empezamos a involucrarnos más directamente y a entender poco más de cerca pues ese modelo de la Casa de Poesía Silva. Y bueno, y aquí sí ya entonces vendría la parte de Alma, que nos puede contar ya cuando llega Alma más o menos en el 2013 a la Silva. 14. Yo, que él insiste en resumir todo como si fuera así. Sí. No, me encanta que Alma sí nos hace el detallado de todo este movimiento, porque es lo que queremos escuchar y lo que los oyentes quieren escuchar de Los Impresentables. Alma, te cedo el micrófono, lo que tú quieras contarnos. Hoy las mujeres regañan. No, claro. Al final de cuentas, pues como bien menciona Rodolfo, pues María Mercedes Carranza, que me hubiera encantado conocerla. Yo no la conocí en vida, la conocí ya a través de sus letras y de su trabajo como gestora. Lo que yo siento que hizo la Casa de Poesía Silva desde María Mercedes Carranza y posteriormente que continúa realizando la casa ahora con Pedro Alejo Gómez como director, es que propició que muchos personajes como Rodolfo o como el mismo Carlos Andrés Almeida que entrevistabas hace unos días, sí, y demás personajes crearan esos espacios no alternativos. Y Los Impresentables creo que fue ese espacio alternativo, o por lo menos yo así lo entendí desde afuera, cuando recién me entero de quiénes son Los Impresentables, en este caso quién es Rodolfo Ramírez Soto, ¿no? Sí. Y con el taller, justamente, con el taller de escritura creativa, porque sí, la Casa de Poesía Silva fue uno de los primeros espacios que empezó a dictar estos talleres de formación, por así llamarlos, de formación en escritura, no solo en poesía, sino en redacción y demás actividades relacionadas con la escritura. Hubo otros espacios fuera de Bogotá, pero dentro de Bogotá, si no estoy mal, aquí me corregirá Rodolfo, Los Impresentables fue uno de los primeros que ya dedicó al 100% dedicarle un taller de largo aliento, es decir, de más de 6 meses o 6 meses de duración, a la creación de poesía, a la escritura creativa en poesía. Y ese fue uno de los primeros frentes, por así decirlo, de Los Impresentables, porque hay que decirlo, Los Impresentables no es, está el frente de la creación, que son los talleres de escritura, está el frente después llegó, que fue el de la lectura, que en el club de lectura, está el frente de la edición, que es las Impresentables Ediciones, y está el frente de los eventos de lectura pública, que es justamente pues lo que se como que el cierre, ¿no?, de todo esto. Y básicamente pues con lo de la Casa de Poesía Silva, pues yo siento que fue una inspiración, no sé si Rodolfo me diga lo contrario. Totalmente de acuerdo, fue una inspiración o un virus. Un hallarse, fue un grito, una búsqueda también. Y todo esto lo cuento porque pues pregunto la relación Impresentables, sí, Casa Silva. Sí. Rodolfo toda la vida ha tenido la relación directa con la Casa de Poesía Silva, desde que la misma María Mercedes Carranza es quien hace el prólogo de su primer libro de poesía, es quien le da la presentación en ese abril de 2003 y 2 meses después, sí, abril, mayo, junio, 3 meses después decide quitarse con su propia mano la vida María Mercedes, sí, Carranza, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasa? El primer taller fue en la Torre Colpatria. El segundo taller fue en la Biblioteca del Instituto de Patrimonio Cultural de Bogotá. El tercer taller ya fue en el Instituto Caro y Cuervo. Y después del Instituto Caro y Cuervo, Los Impresentables llegan a los salones de la Casa de Poesía Silva a dictar el taller insigne de Largo Aliento. Yo llego a Bogotá en el 2014. Y pues encuentro todo por un lado, por allá, una cosa por el otro lado. O sea, no quiero decirlo, pero creo que llegaste a poner orden. Llegaste a poner el orden a Los Impresentables. No encontró nada presentable, mira, poner el orden a todo este movimiento, ¿no? Maravilloso. No más. O sea, no un orden, pero sí cómo integrar, ¿no? Sí. O sea, ya platicando con Rodolfo y toda la experiencia, pues uno se va dando cuenta que poco a poco se fueron articulando y acomodando por sí solas las piezas en el proyecto. El mismo proyecto de taller, de dictar talleres de escritura, propició que los asistentes que pretenden ser escritores o que quieren escribir o que ya escriben, necesitan ese otro formato, esa otra parte de formación que es la lectora. Entonces entra el club de lectura. Ese mismo momento llega que embone la otra pieza de la edición. Bueno, ya me cualifiqué como escritor en el taller. Ya tengo una continuidad o un gusto por la lectura y eso también es preparación. Pues viene la parte de la edición. Entonces ese mismo elemento embona. Y después de eso, pues, ¿qué viene? El evento de lectura pública. Hacer público lo que has creado, lo que has hecho, y por sí solo creo. Esto no me lo inventé yo. Rodolfo ya lo tenía, solo que lo tenía desperdigado por todos lados y tú teníamos que encontrar todas las partes. Unidad. Sí, tú viniste a conectar todas las partes, ¿no? Y es un verdadero desprenderse en poesía. O sea, imagínate la cantidad de cosas que nos han contado en la expansión del arte a través de la Casa de Poesía Silva, a través del movimiento de los impresentables, todo lo que se forja en literatura, en lectura, en escritura, ¿no? Es un recorrido increíble. Y con la Casa Silva, pues básicamente yo me integro a la biblioteca. Primeramente me integré como apoyo en la Feria del Libro. Sí. Como buena ratona de biblioteca, pues me gusta la literatura, la poesía, y el actual director necesitaba gente para ayudarles a promover la venta y la lectura de poesía en la Feria del Libro. Sí. Y pues yo estaba desocupada y me invitaron a participar, y pues de ahí, como bien dijo Rodolfo, pues de toda la vida yo he estado metida en las redes sociales, y la Casa Silva tenía una gran debilidad en ese sentido, y pues me metí mano, les gustó el trabajo, y poco a poco fui pasando de promover una lectura a promover sus redes, y posteriormente a promover sus actividades, hasta encontrarnos en esa bella biblioteca especializada en poesía, que es uno de los espacios más bonitos de la casa. Increíble, y que los he visto en varios en vivos que han hecho a través de Facebook, cuando salió la traducción de Cartas a un Joven Poeta, han hecho también lecturas de poesía a través de Facebook, que me he conectado con la Casa de Poesía Silva y con Rodolfo y Alma, y ha sido la verdad que increíble. A los oyentes de Metropólica, a quienes tengan la oportunidad de conectarse, escucharlos, seguirlos a través de redes sociales, este movimiento de visibilidad, de desprenderse en poesía, de expansión del arte y la cultura, vale la pena seguirlo, vale la pena apoyarlo. Vamos con un poco de música, vamos con La Chica de Ipanema. Esto, pues hablando de poesía, y personalmente me parece que esto, La Chica de Ipanema, pues es un poema bien, bien interesante. Esto es con Goetz y Gilberto dos Santos en Brasil, ¿no? Esto nació en las playas de Recife, ahí en Pernambuco, y terminó siendo un himno al otro lado de Brasil, más abajo, por Río de Janeiro. Y esta es La Chica de Ipanema, una obra de arte del Bossa Nova, y hoy en Metropólica Radio Internacional. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem que passa, doce balanço, caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Smiles, but la chica de Ipanema de Gets y Gilberto en Metropolica Radio Internacional. Tengo miedo, miradme, en mí habita el miedo. Tras estos ojos serenos, en este cuerpo que ama, el miedo al amanecer, porque inevitable el sol saldrá y he de verlo. Cuando atardece, porque puede no salir mañana, vigilo los ruidos misteriosos de esta casa que se derrumba. Ya los fantasmas, las sombras me cercan y tengo miedo. Procuro dormir con la luz encendida y me hago como puedo a lanzas, corazas, ilusiones. Pero basta quizás solo una mancha en el mantel para que de nuevo se adueñe de mí el espanto. Nada me calma ni sosiega, ni esta palabra inútil, ni esta pasión de amor, ni el espejo donde veo ya mi rostro muerto. Oídme bien, lo digo a gritos, tengo miedo. María Mercedes Carranza, de quien hablábamos ahorita con Alma y con Rodolfo, poeta y periodista colombiana, gestora cultural de la Casa de Poesía Silva, hoy también acompañándonos con sus letras en Literalmente. Y bueno, Alma, quiero seguir contigo en este desplazar de letras antes de darle paso a una lectura que queremos también escucharlos a ustedes, hacer una lectura de las letras de Rodolfo, de las letras de Alma. Pero antes de pasar con eso, quiero preguntarle, Alma, ¿cómo describirías este abundar en la literatura y lo que ha significado en tu vida? No los escucho. Creo que mi vida ha estado trazada desde la literatura y la música. Pues no sé, también creo que he podido tener la fortuna de coincidir con personas que le van mostrando cosas a uno, ¿no? Porque también creo que esos personajes que uno se va encontrando a lo largo de la vida también son como importantes. Pues en las lecturas que le van recomendando, en la música, en las letras de las canciones y demás. Y yo tuve la fortuna de mi primer jefe fuera un artista plástico mexicano. Yo soy del Estado de México, no de Ciudad de México, del Estado de México, okay. De Tlalnepantla, donde estaba un pequeño trampolín cultural, un pequeño foro alternativo cultural. Y el señor Jesús Castillo López, como conocido como Chuyazo, él es artista plástico, ahora radicado en Cuernavaca, Morelos. Él era el encargado de este lugar y gracias a él pues yo me acerqué más que nada a la poesía. Porque yo venía como de la literatura fantástica y pues todo lo que todo buen chavito de 15, 13, 12 años y demás pues va encontrando. Pero ya con él a los 18 años me encontré con Jaime Sabines, con Octavio Paz, con Rosario Castellanos. Encontré músicos como Spinetta, encontré músicos, o sea, creo que la vida del artista y todos esos grandes personajes que hay alrededor de, ¿no? Y corrí con la buena fortuna de contar con este personaje que me invitaba de esas lecturas, que me invitaba. Y con él pude tener mi primer ahondar en la literatura como tal, de la poesía, por así decir, de la poesía literalmente, fue en un pequeño micrófono abierto que nos inventamos en ese mítico lugar que se llamaba El Estrés Café, porque era tres cosas, era sala de conciertos, sala de lectura y cafetería. Y nos inventamos un micrófono abierto de poesía. Y entonces la gente iba, tomaba su café, yo atendía la barra, vendía cafés y al mismo tiempo teníamos una mini biblioteca donde la gente los pedía, se paraban a leer incluso las noticias del periódico. Entonces era como ese primer ahondar para mí. Toda esa creación literaria. Increíble, maravilloso. Yo creo que todo un sueño, digamos que participar de ese escenario cultural, ¿no, Alma? Estar ahí inmersa entre la poesía, el canto, la literatura, la melodía, todo lo que se combina también en lo que somos. Sí, claro, y también tuvo incidió demasiado en que posteriormente decidiera yo estudiar comunicación. Porque gracias a eso pues pude conocer pues a grandes músicos también, ¿no? Sí. Pude conocer cuando recién iniciaba Kevin Johansen, pude conocer pues muchas bandas y agrupaciones alternativas que uno no tiene ni idea. Hace poco nos invitaron a hablar a la Feria del Libro de este año sobre poesía y rock, y pues darse cuenta de que uno que estuvo conviviendo con gente que formó parte de movimientos literarios como el infrarrealismo, por ejemplo, sí, de que fue creado por Roberto Bolaño y Mario Santiago Papasquiaro, y coincidir con gente como Rafael Catana, que convivió con ellos y que sigue formando parte de este movimiento, con un Armando Rosas, que hace poco estuvo por acá en Colombia y que quisiéramos que regresara a tocar otra vez su música por acá. Y que estos personajes forman parte de la historia de la literatura mexicana, ¿no? Pero que es esa literatura, pues, poco comercial, ¿no? Por así decirlo. Que es un poco Los Impresentables de allá, de los 70, Los Impresentables de los 70. Maravilloso, maravilloso. Bueno, y bueno, quiero escucharlos, no sé qué quieran leernos antes de seguir con las preguntas, con este recorrido literario Los Impresentables. Rodolfo, Alma, les cedo el micrófono. No sé con qué quieren deleitarnos, las letras de Rodolfo, Alma, lo que quieran leernos. Bienvenido sea para los oyentes de Metropólica Radio. Rodolfo va a leerles algo, solo que va a ir a buscar su libro. Claro que sí. Bueno, mientras Rodolfo hace la búsqueda, yo arranco con uno de Rodolfo Ramírez Soto. Para todos los oyentes de Metropólica Radio, uno cortico, y dice: cuando nada queda, solo resta aferrarse a los sueños, y después de los sueños, nada. Maravilloso, maravilloso, increíble. Rodolfo Ramírez Soto, hoy en Literalmente en Metropólica Radio Internacional. Ahora sí, Rodolfo, el micrófono es tuyo. Muchas gracias de nuevo por la invitación y pues por este espacio para poder hablar de uno y para poder compartir. Realmente uno hace cosas y luego no se da cuenta de las cosas que ha hecho, y estos espacios le permiten a uno como reflexionar y reflexionarse, y eso pues me ha alegrado mucho. Y pues quiero compartirles este, que es un texto que todavía no tengo claro por qué escribí, porque todavía no lo entiendo. Se titula Tinta Sangre y tiene un epígrafe de Octavio Paz que dice: hombre, árbol de imágenes. He matado un hombre, un signo que mancha con su tinta sangre mis sentidos. Noé probablemente no me tendrá en cuenta para su próxima arca. Corto. Maravilloso, y lo tenía acá también, lo voy a tachar, porque lo tenía también aquí pendiente de lectura. Maravillosas las letras de Rodolfo, y bueno, me encanta tenerlos aquí en este hablar de poesía, de movimiento literario, de estremecerse, de buscarse también, de hallarse, de gritar, de hacer esa búsqueda interna que a veces pasa desapercibida. Queremos hacer una pequeña aclaración a los oyentes, no sé... Hay una oyente en Honduras que me está preguntando que si el libro Tinta Sangre lo puede conseguir a través de Entre Letras. Le digo que no. No, completamente diferente. Ahorita vamos a hablar precisamente del libro de Rodolfo, y vamos a permitirle a Rodolfo, a la oyente que nos está haciendo la pregunta, para que él nos indique a través de qué librerías o qué medios digitales puede acceder al libro. Pero bueno, más adelante va a quedar respuesta, que esa oyente se tendrá que quedar con nosotros aquí en Desprenderse Poesía. Para que Rodolfo nos cuente dónde pueden conseguir el libro. La respuesta es que en la página entreletras.com.co no lo va a conseguir. Hay otros textos, sí, diferentes. De la editorial. De la editorial que hablábamos la semana pasada con el maestro Jaime, que le mandó saludos también a Rodolfo, al maestro Jaime Fernández Molano, que también está hoy con nosotros. Más adelante, para ver, voy a hacer una lectura de una poesía de su libro. Pero ya muy, muy, muy en cortos minutos vamos a hablar sobre el libro de Rodolfo y dónde lo pueden conseguir nuestros oyentes. Y desde México, Ana Tilda, no nos coloca el nombre, nos escribe, ya se me perdió aquí la provincia, ya te digo exactamente desde qué provincia, nos pregunta que a qué Roberto Bolaño te refieres. Al de los detectives salvajes, efectivamente, al chileno. Roberto Bolaño junto llegó a México, y su experiencia del infrarrealismo que creó junto a Mario Santiago Papasquiaro, él lo dejó plasmado justamente en la novela de los detectives salvajes. El señor Ulises Lima vendría siendo Mario Santiago. Okay. Le aclaramos. Y el joven adolescente que se une a los real viscerales, a los real visceralistas, es Roberto Bolaño, que eso es un poco sus andanzas en la Ciudad de México y demás partes y quedan en esta novela. Y pues que hace poco se cumplieron también, al igual que María Mercedes Carranza, se cumplieron 20 años de su partida de Roberto Bolaño. Fue el 15 de julio, si no estoy mal. Le aclaramos también a nuestro oyente en Temuco, Chile, que no es Roberto Gómez Bolaño. Son dos personas completamente distintas. Completamente distintas. Yo no dije Gómez, ¿verdad? Sí. No, tú dijiste no. Roberto Bolaño. Lo que pasa es que el oyente obviamente va a tender a escuchar lo de la forma. Son dos personas completamente distintas. Este Roberto Gómez Bolaño es otro personaje, viene en otra dirección completamente distinta a Roberto Bolaños, que es. Pero también le agradecemos al oyente que está participando con nosotros, que también pues se hace partícipe a través de su pregunta, pero sí. Y nos aclara esa duda que muchos oyentes que no son mexicanos van a tener esa pequeña duda. Entonces, allá en Temuco, gracias por estar escuchándonos. Y bueno, continuamos con Metropolitana. Bueno, Rodolfo, y ya que hacías lectura de tu poesía, quiero preguntarte, ¿la poesía te atraviesa, Rodolfo? ¿La poesía para ti, esa voz que se reconoce entre los azares de la vida? ¿Es la poesía un grito, un atravesar? Algo así, yo... siempre he entendido, bueno, y esto se lo agradezco mucho a Rilke, y a Paul Valéry, entender la poesía como una emoción que habita el ser humano y que se va convirtiendo en un estar en el mundo y en un entenderse a sí mismo y entenderse en relación con los demás. Y efectivamente eso es un momento de claridad intensa que te atraviesa y por supuesto es efímero. Entonces hay un momento de claridad que te atraviesa, que te permite entenderte por un segundo y que te abandona. También es un abandono y detrás del cual sales a perseguirlo como para volverlo a sentir. Entonces sí, diría que hay algo de atravesar en esto de la poesía. Hay una pregunta que creo que nos cabe al dedillo en este momento y nos la hace Ranis desde Montevideo, en Uruguay, y nos dice ¿por qué poeta y no otra cosa? Yo quedé exactamente igual, sin palabras. Le agradecemos a Ranis. Lo mismo se preguntó su madre. Mi mamá, ¿por qué poeta y no otra cosa? Yo creo que más de uno se preguntan a quienes nos gusta la poesía en la lectura y en la escritura, ¿por qué? Entonces, Ranis, pendiente de la respuesta, para que si tus hijos quieren ser poetas, esta es la respuesta. Esta es Metropolica Radio Internacional. Bueno, yo también creería que pues es como ese, porque la poesía es un espacio de libertad y es un espacio donde uno puede es curioso porque uno puede ser uno mismo, pero al mismo tiempo uno puede ser lo que quiera. Entonces no hay límites para expresarse, no hay límites para sentirse, para vivirse, para interpretarse, y uno puede hacer lo que la imaginación le dicte, así que es un espacio tan libre que yo me siento como mucho más cómodo en justamente en la composición del poema que, por ejemplo, en la composición de un cuento o en la composición de un texto narrativo que a veces es mucho más exigente en la medida en que debes planearlo muy bien, tenerlo muy bien estructurado y tener claramente el plan de avance. Mientras que el poema es como que vas, mejor dicho, Decía Valery que la comparación entre la narrativa y la poesía, una analogía que nos puede servir, es que la narrativa es como caminar, entonces uno va de un lado para otro, mientras que la poesía es como bailar, y entonces pues a mí me gusta bailar. Eso es raro en poetas. Sí. Total. Bueno, y dice Rilke, como hablábamos ahorita con Rodolfo, siempre será lo mismo que ya le tengo dicho. Siempre el deseo de que usted halle en sí bastante paciencia para sufrir, bastante sencillez y candor para creer, llegando a intimar y a familiarizarse cada vez más con lo que le es difícil y también con su soledad entre los demás. Hoy Rilke también acompañándonos en este desprenderse en poesía, literalmente con Alma y Rodolfo. Y bueno, Alma, aunque tú ya nos habías venido hablando sobre ese tema, la pregunta está ahí para los oyentes que hasta ahora se están conectando, para los que de pronto no pudieron escucharte, y quería preguntarte, ahondar en lo que ya nos habías dicho, de cómo te hiciste partícipe de Los Impresentables, que ya nos has venido contando un poco sobre eso, y cómo inicia tu trayectoria literaria en Colombia, ¿no? Porque ya nos has venido contando que eres mexicana, entonces de pronto ahondar en esa participación literaria en Colombia y en esa participación literaria a través del movimiento de Los Impresentables. Bueno, sí, yo llego a Colombia en 2014, por azares de la vida. Y llego con Los Impresentables como tal, pues creo que también era un poco como esa necesidad de seguir en así como Rodolfo, porque él siente que la poesía, el ser poeta es libertad, pues para mí también siempre he buscado como las maneras de no sentirme atada detrás de un escritorio, una oficina, que la vida lo agobia y demás. Afortunadamente, sí. Desde que inicié a trabajar hasta ahora, puedo decir que me gusta y me han gustado cada uno de los trabajos en los que he estado. Y he procurado que así sea. Y eso es una fortuna, realmente, es una recompensa maravillosa, ¿no? Dentro de todo este azar que tiene, este embate que tiene esta vida terrenal. La verdad, sí, no me puedo quejar. Tampoco voy a decir que es la vida de millonario, no, tampoco, porque también vivir de lo que uno quiere también tiene sus contraprestaciones, ¿no? Sí. Y cuando no ha habido ese trabajo que me dé alguien más que me guste, pues a la buena usanza de este tuy, de este artista plástico, le aprendí que uno tiene que inventarse los trabajos, tiene que inventarse y seguir haciendo cosas, ¿no? Sí. Y para poder seguir como en el camino que uno quiere. Yo llegué a Colombia no por la parte literaria, sino por la parte, pues, de vida, la parte de conocer, de estar, pero también tengo que aclarar algo, ¿no? Yo no soy escritora como tal, ¿no? Yo tengo la usanza de José Vasconcelos, que dice una frase de él, ¿no? Tanto hace por la cultura quien la crea como quien la promueve. Sí, y yo me quedé del lado de la promotoría. Y regreso tanto a Don Chuy y al Estrés Café, este foro cultural, porque con él me di cuenta de algo que no solo vi en México, sino que cuando llegué aquí a Colombia, noté lo mismo. Cuando los artistas, los escritores, los creadores, no encuentran los espacios en donde promover su obra, tienen la necesidad de crearse sus propios espacios para promover, sí, a los otros, pero para poder tener ellos un espacio propio donde promoverse. De promover su obra. Y con esta idea llega un momento del cansancio, ¿no? Cuando llego a Colombia encuentro a un Rodolfo cansado, un Rodolfo que estuvo a punto de cerrar el taller, de decir, ya no más, estoy agotado. Por lo mismo, porque él estaba promoviendo un espacio para los otros, un espacio para formar a otros. Pero en qué momento él nutría y en qué momento él tenía el espacio para poder dedicarse a su obra y poder crear, ¿no? Que eso es lo que ellos deberían de hacer. Poco a poco, lentamente, sí, se ha ido como articulando Los Impresentables. por eso tampoco pues quiero decir que vine a arreglarles nada, no, eso ya estaba. Sí, pero sí, entonces sí, como darle un poco el espacio a él, a Rodolfo, de que él tenga como un poquito más de libertad, y pues yo meterle mano a algo que pues que me gusta, que es la comunicación, sí, que es promover lecturas, que pues que es este todo lo que tenga que ver con la literatura, con la cultura. Y de ahí se transformaron los impresentables literatura emergente a cultura. Los cuando yo llegué era los impresentables literatura emergente. Y con esto yo le dije, pues que no solamente es la literatura, podemos tener un espacio un poco más amplio, sí, y hacer ese ping pong México-Colombia que tenemos ahora, que es los impresentables, literatura y cultura, sí, emergente. La expansión a través del arte y la cultura, maravilloso. Y bueno, y dice Rodolfo Ramírez Soto, la vida se desgasta en las calles, tanto como las suelas de los zapatos. Entre asfalto y con rastros de polvo, mi vida se confunde en una trama de calles y carreras. No hay mucho de ella que valga contarse, y lo poco se borra, borrándome cada vez que llueve en la ciudad. Hoy en Literalmente, Rodolfo y Alma, los impresentables, un honor tenerlos con nosotros y en este desplazar. Bueno, ¿tenemos una pregunta con Miguel? Sí. Hay un oyente desde Puerto Rico y quiero saludar, es en San José de Puerto Rico, San Juan de Puerto Rico, perdón, San José de Puerto Rico no existe, San Juan de Puerto Rico, él se llama Olivaro, se llama, se identifica como Olivaro. Hace una pregunta bien interesante y creo que tiene que ver también mucho con lo que dijiste hace un momento, Alma. La pregunta de Olivaro es, ¿puede un poeta vivir de lo que escribe? Es la pregunta básicamente, y saludamos a nuestros oyentes en San Juan de Puerto Rico. Sí, sí, sí puede. Ah, yo siento que sí, ¿no? O sea, dependiendo de qué forma quiere vivir, ¿no? O sea, no, mentira, es el que puede decirle esa respuesta. Creo que la respuesta está adecuada, depende de la forma en cómo quiere vivir, claro que sí. La respuesta es depende de la forma en cómo quiere vivir, claro que sí. No todo es... Totalmente. Sí, total. Sí, ese es el punto, ¿no? Porque, de hecho, el ejercicio de la escritura es ejercicio de vida. Entonces, pues el poeta vive a través de lo que escribe, pero si la pregunta va esa, a que si puede pagar el arriendo con lo que escribe, se complica más la situación porque justamente es un tema del que estamos reflexionando últimamente, y es cómo hacer justamente para, porque es que finalmente el ejercicio de la escritura es un oficio, y como todos los oficios, pues las personas que se dedican a este oficio deberían poder vivir de ese oficio. Yo ahora tengo la fortuna de estar coordinando un área de literatura donde uno a diario se encuentra pues con alumnos que quieren por un lado escribir, pero por otro lado quieren vivir de lo que escriben, y hay que encontrar como el mecanismo. Entonces no es fácil, pero por fortuna hoy en día tenemos estas herramientas de gestión que permiten emprender proyectos culturales desde la literatura con obras de arte literaria, y pues no es tan difícil como en otras épocas. Digamos que es curioso que en el 2023, diríamos, no es tan descabellado pensar que alguien pueda vivir de lo que escribe, comparado con 1923, donde definitivamente era imposible vivir de lo que se escribía. Entonces, yo diría que hoy en día sí existe esa posibilidad. A menos que tuvieras un mecenas. A menos de que no tuviera un mecenas, sí, lamentablemente. Pero, Fernando. Bueno, y en este desprenderse en poesía, tenemos a esta poeta mexicana, Rosario Castellano, con nosotros, hoy también acompañándonos con sus letras. Y dice Rosario: elegía, nunca, como a tu lado, fui de piedra. Y yo que me soñaba nube, agua, aire sobre la hoja, fuego de mil cambiantes llamaradas, solo supe yacer, pesar, que es lo que sabe hacer la piedra alrededor del cuello del ahogado. Rosario Castellanos, elegía hoy en Literalmente en Metropólica Radio. Un oyente en Lisboa, Portugal, que nos hace una apreciación bien interesante, y él dice que uno de los escritores insignes que es Gonzalo Tavares, o Gonzalo Tavares para español, que el hombre decía que el poeta debe asegurarse diferentes tipos de ingreso. Él decía, por ejemplo, él es licenciado en artes, en física y en deportes. Es decir, que sí, que hay que asegurarse varios ingresos. Que él decía que la poesía te da para soñar, que la física te da para vivir y los deportes te da para consumir. Entonces, claro que se puede vivir de la poesía. Es decir, a lo que vamos es que, ¿qué es vivir de algo? Es decir, ¿es vivir de algo o vivir para algo? Sí, claro. Y es la pequeña confusión. Uh-huh. Cuando se tiene una, digamos, una profesión que genere algún tipo de ingresos elevados, se vive para eso. Sí. En este caso se vive de la poesía, de, que es diferente, vivir de o vivir para. Y genial la respuesta de nuestro amigo en Lisboa, Portugal, y les agradecemos que hemos tomado por su presencia. Bueno, y continuamos con este desplazar de letras con Rodolfo y Alma. Y Rodolfo, ¿siempre es Rodolfo un poeta? ¿Está la poesía presente en la cotidianidad de Rodolfo? ¿Cómo entrelaza ese hecho poético, esos yoes poéticos, Rodolfo, con ese ritmo acelerado de la costumbre y la realidad impuesta, de la que hablábamos ahorita con Miguel, de ese rol social que nos imponen, que nos obligan a seguir? ¿Cómo se entrelaza ese ser poético de Rodolfo con el diario vivir, ¿no? con esta costumbre alevosa? Esa es una gran pregunta, porque teniendo en cuenta que considero que la poesía es una opción de vida, diría que digamos, ¿qué sería ser poeta, ¿no? Y es algo que justamente digo mucho en los talleres, porque la gente tiene metido en la cabeza, por ejemplo, cuando llega a un taller, que poeta es el que escribe poemas, necesariamente. Pero dado que la poesía es una opción de vida y es una manera de ser en el mundo, pues ser poeta es ser alguien que está justamente abierto al entendimiento del mundo y que en medio de su cotidianidad es capaz de fijarse en los detalles más pequeños o más insignificantes y encuentra en ellos lo grande, sin necesidad de que eso lo convoque a sentarse a escribir un poema. O sea, poeta no es el que ve algo y dice, oh, qué cosa tan hermosa, me voy a sentar a escribir un poema. No, sino que es el que encuentra la relación de las cosas pequeñas con las cosas grandes y puede entrar en diálogo con ellas. Entonces, en esa medida yo sí trato de mantenerme, pues, como en esa relación con el mundo, pero pues no quiere decir que soy así súper sensitivo y que todo el tiempo digo, oh, por Dios, qué cosa tan hermosa, voy a sentarme a escribir un poema, de hecho ahora mismo voy a escribir un poema de esta entrevista. Sí, sí. No, pero la sensibilidad está a flor de piel, lo que dice Rodolfo es increíble, porque no, sí, claro, o sea, no siempre que termina en poema, ¿no? No necesariamente está la poesía en el poema, está en ese diario vivir, en esa tensión, en esa contemplación, en ese mirar más allá de lo que creemos que es real, en esa ilusión también que es la vida, en esas muchas vidas que vivimos aquí y en otros universos también. Entonces es una reflexión maravillosa. Claro, y también en propiciar el acercamiento de otras personas a eso que a uno lo apasiona. Conectarlos, uh-huh. Exactamente. Bueno, y en ese devenir del que hablamos, entonces se describirían Alma y Rodolfo como unos soñadores. Es la imaginación una forma de descubrirnos, de alentarnos a escuchar esas vidas que nos habitan, Alma y Rodolfo. Sí, yo sí creo, porque al final de cuentas, si uno no tiene como ese otro mundo, porque no solamente como mundo de escape, ¿no? Que dicen que el soñador se fuga y se va, ¿no? Sino como maneras de inventarse, ¿no? La vida, distintas maneras de ver las realidades y en alguna de ellas decir, bueno, ¿y por qué esta no puede ser posible? Entonces, creo que sí, yo sí me podría considerar una mujer soñadora. Sí, totalmente de acuerdo y también muy de acuerdo con que la imaginación justamente es algo que a diario, desde Los Impresentables y con Alma, estamos tratando de reivindicar, porque a veces parece que se ha relegado y que la razón es la única que importa y que la imaginación es como para los divertimentos o es algo de menor valía. Y pues particularmente la imaginación es justamente la que nos permite imaginarnos otro mundo posible que nos permita salir de este en el que estamos, Sí. que pues yo creería que varios estaríamos de acuerdo en que no es el mejor mundo Sí, en el que total. estamos y que podríamos pensar uno diferente y que podríamos aspirar a partir de la imaginación a proponer un mundo donde las cosas funcionen un poco mejor. En esa Maravilloso. medida, yo sí diría que somos soñadores. Miguel, bueno, seguimos. Miguel me había dicho que íbamos a música, pero seguimos en este desplazar de letras con Rodolfo. Y para continuar, quiero preguntarle, ya nos había hecho la mención Rodolfo en una respuesta anterior, eres director de talleres literarios. ¿Cómo se ha entrelazado esa actividad con tu escritura? ¿Cómo ha incidido en tu crecimiento poético, en tu visión de la poesía y en la conexión con eso que somos, con lo que vemos? Pues de hecho, justamente la razón por la que llegué a los talleres literarios fue o sea, porque yo no conocía, ¿no? O sea, yo llegué a tomar talleres porque yo no entendía y no tenía claro qué era la poesía. Y varios de los que tomé tampoco me dieron esa respuesta. Y cuando sucede eso, que el taller no te da lo que estás buscando, pues terminas abocado a armar tu propio taller, a ver si a través de ese taller tú logras encontrar la respuesta. Y esa es justamente, o sea, a mí lo que más, o sea, yo me siento muy agradecido de terminar en esto de los talleres, aunque en su momento era muy mal visto, ¿no? O sea, normalmente se decía que el que dictaba un taller de poesía era porque no había logrado ser un poeta publicado, No, entonces qué tal. era como un poeta de segunda, ¿no? Pero los talleres literarios me han permitido justamente tener la excusa perfecta para dedicarme todo el día, todos los días a pensar en poesía, Sí, porque tengo que total. reunirme con un grupo de personas para hablar de un poeta, para hablar de un tema, y ya no me puede decir mi mamá que soy un vago, porque yo le digo, no, es que estoy dictando un taller de Estoy produciendo poesía. también. Maravilloso, qué Estoy increíble. ocupado con mi taller Sí, de sí. poesía. Y penetrado completamente en ese desprenderse en poesía, además, que es un adicional y una fortuna que no tenemos muchos de los que quisiéramos estar inmersos en eso todas las horas del día. Y Bueno, Miguel, creo que. precisamente José Torimaco, desde Chiclayo, en Perú, nos pregunta algo que tiene que ver con esto. Y el hombre nos dice, ¿qué se requiere para ser un buen, ojo, buen escritor? No está hablando solamente de ser escritor, sino está preguntando es, ¿qué se requiere para ser un buen escritor? Y la segunda pregunta es, ¿qué tan fácil es escribir? Y hay una tercera pregunta que no alcanzó a terminarla, supongo que era, ¿qué tan fácil es publicar? Me imagino, ¿no? Pero importante esa primera, ¿qué se requiere para ser un buen escritor? Y saludamos a José Torimaco allá en Chiclayo, en Perú. Pues sencillo. No, claro, o sea, es como decía Rodolfo, bueno, pues ser escritor es todo un proceso, ¿no? De vida. Más allá de clases de redacción y demás, siento yo que una de las bases principales para ser un buen escritor es primero ser un buen lector. Lector, sí, total. Tener una capacidad lectora, pues leer, porque al final de cuentas ahí es donde uno va a encontrar, pues, muchas cosas, ¿no? Buena inspiración, va a encontrar también formas de mejorar su misma escritura, ¿no? Porque leyendo es una de las mejores formas de mejorar los errores ortográficos. Pero ya la parte técnica no sé, Rosso. Esa sería la otra, y esta no la inventamos los impresentables, sino que la dijo Horacio en el siglo segundo, antes de nuestra era. Se necesita disciplina, se necesita disciplina, o sea, porque el po es que esa es la otra cuestión, ¿no? O sea, el poema, el cuento y la novela no se escriben, que esa es la otra cosa que es difícil lograr transmitirle a las personas, sino que se componen. Entonces, sí se utilizan las palabras para componer unos textos, pero esos textos que se están componiendo son textos artísticos. Y esos textos artísticos obedecen a una estética y a unas técnicas, y hay que ser disciplinado en el estudio de esas técnicas para poder ir mejorando en el desarrollo de las mismas. Entonces, lo primero que acaba de decir Alma, importantísimo, ser lector, y en segundo lugar, ser disciplinado en el estudio de la técnica, y en la medida en que uno tenga esas dos, seguramente puede acercarse a llegar a ser un buen escritor. Y la otra era, ¿cuál era? ¿Qué tan fácil era publicar? ¿Qué tan fácil es publicar? Pues fácil publicar, pues mira, ahora tan fácil como ir a las editoriales, muchas que tienen esos nuevos formatos de que ven, págame y te publico, ¿no? Sí. Pero pues de eso no se trata. Al final de cuentas, creo que también el proceso de escritura tiene que ver con todo este proceso de revisión, de validar el trabajo del escritor, como que alguien tenga poder sentarse a leer tus textos, decirte, bueno, venga, esto ya está listo para publicar, veamos cómo le hacemos y lo publicamos desde lo que yo les comentaba hace un rato, ¿no? O sea, desde poder validar el trabajo, porque decíamos hace rato, pues porque el escritor tiene que tener dos empleos para poder subsistir, porque el trabajo del escritor tiene que estar tan precarizado y tendría que tener dos, tres, cuatro empleos para poder hacerlo. Vaya, venga, si eso es lo que quiere, pues está bien. Pero si realmente no es así lo que él quiere y necesita para sobrellevar la realidad esta cantidad de empleos, pues ahí está pasando algo. También tiene que ver con los espacios de escritura, ¿no? De que invito al escritor o la escritora, pero como eres poeta o como eres escritor, pues no te pago, ¿no? Tú solo vas a leer dos poemas, ¿cómo crees que te voy a pagar? O sea, el no reconocer el trabajo, eso creo que también es un proceso que hay que resignificar, ¿no? Darle otro mundo, otra visión. ¿Y qué tan fácil es publicar? Pues dependiendo en qué quieres, es lo mismo, en dónde quieres publicar. Si quieres publicar en estas grandes multinacionales, pues está un poco complicado, si no tienes las palancas. Pero si tu trabajo es honesto y tienes un trabajo disciplinado, como dice Rodolfo, y quieres tener una buena calidad en tu libro, pues es simplemente acercarse, creo yo, a los círculos que hay de literatura, dependiendo, y hacer relaciones públicas. Y ya de ahí, dependiendo de lo que requieras, se va a dar solo, creo yo. Ya si te urge, pues está la autopublicación, pero pues eso ya es otro mundo también, porque el proceso de la autopublicación requiere la autopromoción, y entonces es todo un mundo también. Y si no, pues están los impresentables. Bien, me viene a la memoria, hace poco participamos en una tertulia y uno de los tertuliantes dijo, escritor puede ser cualquiera, si cualquier persona tiene la habilidad para escribir porque somos seres cognitivos y cualquiera lo puede hacer. Pero decía, pero no cualquiera se atreve a hacerlo. Y creo que una de las cosas en las cuales caigo con Rodolfo es que además de disciplina, para ser escritor se requiere valentía y oídos, de alguna manera, en algunos segmentos, oídos sordos hacia aquellas opiniones que en algún momento puede deteriorar a esa ilusión de alguien que quiere convertirse en escritor. Y es que de eso no vas a vivir, de eso no vas a poder subsistir. Eso es completamente falso. Cualquiera puede ser escritor, pero no cualquiera puede hacerlo. Y dice Rodolfo, antes de ir a música, que ya me está diciendo Miguel que nos vamos a una ronda de música, dice Rodolfo, somos la piedra alada, la mano lanzada contra nuestra época. Detrás del hombre fuimos, la ira que soñó salvarnos del hombre, una sola noche hirviendo. La vida nos ha resultado incógnita, pero somos el sentido de la muerte. Hoy Rodolfo y Alma, Los Impresentables en Literalmente. Y para que Marta me odie menos, vamos a escuchar una canción. Hoy estoy brava con Miguel. De un señor llamado Luis Alberto Spinetta. Esto se llama Plegaria para un niño dormido. Esta es una canción compuesta precisamente por este músico argentino, Luis Alberto Spinetta, que nos dejó hace 10 años ya. Uh-huh. Es un montón de tiempo. Este integra el número 6 del álbum Almendra 1 del año 1969. De la banda de rock argentina Almendra, en la cual Luis Alberto Spinetta hacía la voz, hacía las voces y la guitarra principal. Este tema, precisamente Plegaria para un niño dormido, ocupa... Que es una poesía, sí, ¿no? Ha sido ubicado en la sexta posición entre los mejores temas de la historia del rock argentino, sexta posición, y ha sido un tema incluido como el segundo tema imprescindible de los cancioneros de Spinetta y de la música argentina. Almendra era una banda integrada por Luis Alberto Spinetta, guitarra y la voz, Edelmiro Molinari, primera guitarra, genial, Emilio de Guercio, bajo y coros, aquel sonido tan espectacular de esas voces en este tema, y Rodolfo García en la batería. Pero no vamos más, vamos a escuchar. Porque se ríe el niño dormido y quizás se siente gorrión esta vez. Sí, Spinetta, Plegaria, poesía. Una cosa impresionante. Plegaria, literalmente también. Sí, Plegaria para un niño dormido de nuestro querido Luis Alberto Spinetta. Ya nos vemos en Metropólica Radio Internacional. En su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin altamar. Plegaría para el sueño del para un niño dormido de nuestro querido Luis Alberto Spinetta con la banda Almendra, de Almendra 1 del año 1969. Esto es historia musical. Y seguimos en este recorrido literario con Los Impresentables y quiero preguntarle a Alma, ¿cómo podrías describirnos ese maravilloso escenario en el que te introduces a los libros, a la poesía que se cuela por la biblioteca de la Casa de Poesía Silva? ¿Cómo llega Alma a ser bibliotecaria? Porque manifestabas en tu reseña que esa actividad se dio por accidente. ¿Se reencuentra Alma en ese mundo contado a través de tantas miradas? Pues es que creo que todo en mi vida ha sido un accidente, la verdad. Okay. Llegué al medio cultural por accidente porque salí temprano del colegio, del CCH, y me encontré con el estrés y ahí encontré mi primer trabajo. Era una cita, conocí... más bien, no casualidad, sino una cita, no accidente, sino una cita ya marcada. Sí. Pues, cierto. Sí, estaba marcada, tienes toda la razón. Llegué a conocer a uno de mis teóricos favoritos vivos, Néstor García Canclini, porque por accidente terminé trabajando en un seminario de investigación en Juventud de la UNAM. Todo ha sido por accidente. No, y lo de la biblioteca, Casa de Poesía Silva, realmente debo decir que pues que recién llegué yo acá, me abrieron las puertas de la casa, literal, no solamente laboralmente, sino a otro mundo. O sea, yo tenía como ese gusto por la lectura de la literatura y de la poesía principalmente, pero nunca había oído yo hablar de una biblioteca especializada en poesía, tal cual. Llego por accidente porque pasaron una serie de sucesos en la institución y quedó un cupo en el espacio después de este trajín que te platicaba, de empezar desde la talacha, de vender libros, de promocionar lecturas, de promotora de lectura en la Feria del Libro, de hacer talacha en las redes sociales y demás promoviendo. Y por azares del destino, estaba marcada la cita, necesitaban cubrir por ciertos días un espacio, nada más, pero resultó que ese espacio se amplió. Y pues ahí después vino ya, por mi parte, como buena ratona de biblioteca, capacitarme, ponerme a estudiar la carrera, o sea, todo lo que tenga que ver con la bibliotecología y demás. Y no, meterse en ese mundo, como bien lo preguntas, es maravilloso. Ese espacio es el cielo, o sea, el cielo de todo escritor. Increíble. Es una biblioteca que está formada con la base de la biblioteca personal del papá de María Mercedes Carranza, de don Eduardo Carranza. Increíble. Con eso es que empezó esa colección. Después pues ya se viene nutriendo con otras donaciones de la misma María Mercedes. Y posterior, pues ya con el gran modelo que es la Casa de Poesía Silva, con esa fonoteca, con ese auditorio, con los talleres, las visitas guiadas y la biblioteca y la librería, pues llegan los escritores, ¿no? Y las donaciones directas de los escritores es como se ha ido nutriendo. Pero ese mundo totalmente lo describo pues desde que el mismo nombre, ¿no? De quien está homenajeada esa biblioteca, un gran escritor colombiano que es Rafael Maya, y esa misma biblioteca pues me ha permitido, por ejemplo, convivir con la hija de este gran escritor, que también es una gran poeta colombiana, que es Cristina Maya, que es una señora que tiene un saber enorme, miembro de la Academia Colombiana de la Lengua, tiene un gran foro al público abierto de filosofía y poesía en los Andes. No, o sea, señora, o sea, convivir con estos grandes personajes es lo que me ha permitido este espacio, la biblioteca. Y por otro lado también darme cuenta de algo, ¿no? Que tiene que ver con esta pregunta que hacía el compañero de Perú, si no estoy mal, sí. Que decía, para publicar. Bueno, ya te publican, pero después, ¿qué pasa con tu libro? Decía un poco lo que decía Rodolfo, pues, ¿eres presentable o no? Y en esa biblioteca, cuando empecé a hacer como en los inventarios y revisar cosas, me di cuenta que había libros que no se abrían en más de 30 años, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba con ese libro? Y no porque fueran malos, sino sí. Porque era ¿qué pasaba? Y ahí también vino pues también ese otro nexo entre los gustos propios y el trabajo, ¿no? Yo estoy trabajando ahí y me pagan por hacer ese trabajo y me encanta que me paguen por el trabajo. Increíble. Pero no, al mismo tiempo tengo esta otra curiosidad de que ¿por qué esta poeta está aquí cerrada, sellada su libro? ¿Por qué no está visible, no? Sí. Y ahí es que empezamos con el club de lectura dedicado a poetas colombianas y mexicanas, poetas y narradoras mexicanas y colombianas. Porque hay una cantidad de libros publicados que llegan a las bibliotecas pero que se quedan ahí, y que pocas veces viene esa relectura o esa promoción como tal, ¿no? Entonces también darme cuenta de que hay una cantidad, un mundo de obra, de autores por promover, es como lo que me permite esta biblioteca. increíble, Alma. Es una tarea fascinante, más que una tarea. Yo creo que son estos universos que se abren, estos espacios de magia que se abren en esta vida. Y bueno, y Rodolfo, seguimos contigo, hablando ya de tu libro Tinta Sangre, ya que nos hacía la pregunta la oyente, para esa oyente que espero que esté con nosotros todavía, quería preguntarte cómo se compenetra tu poesía con tu visión del mundo en el libro, cuáles son esas historias que se vuelven versos en el poemario y qué tanto de Rodolfo hay en cada verso. También qué significó para ti la publicación del libro y lo que nos preguntaba la oyente, ¿dónde pueden comprarlo quienes hoy nos escuchan en Metropólica Radio Internacional? Una de las cosas que yo siempre voy a apreciar de Tinta Sangre es, como mencioné hace un momento, mi gran incógnita siempre era, pues eso, ¿no? ¿Qué es la poesía? ¿Qué es el poema? Y finalmente el proceso de composición de ese libro me terminó a mí enseñando justamente cómo es el proceso de composición del poema y qué tanto hay de trabajo entre el sentir de la vida cotidiana y el pasar luego eso a unas palabras que van a conformar unos versos que van a sonar de una manera determinada, pretenden replicar eso que uno vivió. Entonces, entender ese proceso es lo que me dio ese libro, aunque dicho así parece que fuera un gran libro, ¿no? No, lo hemos leído aparte hoy y son unas letras maravillosas, Rodolfo, y bueno, yo la recompensa hoy es que los oyentes te escuchen y que se acerquen a esas letras para quienes no conocen a Rodolfo, porque en Colombia los impresentables, Rodolfo y Alma, son muy conocidos, muy en redes sociales están presentes, pero para quienes nos escuchan desde otras partes del mundo, bueno, la idea es eso, que se acerquen a las letras de Rodolfo. Y, bueno, y entonces el libro se puede conseguir en la página de Los Impresentables, www.losimpresentables.com, pero todavía no. Muy pronto se va a poder conseguir porque justamente gracias a la labor de Alma Castro se ha hecho una segunda edición de este que fue mi primer poemario y que además pues también me permitió tener un poco más de cercanía con María Mercedes Carranza. Entonces va a salir, yo creo que muy pronto, bueno, 20 días, una versión, una segunda edición corregida y aumentada. Okay, exactamente. Maravilloso. Repíteles a los oyentes a través de la página de Los Impresentables para que ellos puedan acceder y también acceder al contenido de Los Impresentables. Es muy sencilla, www.losimpresentables.com. losimpresentables.com. Sí, con esta segunda edición de Tinta Sangre se inaugura una de las colecciones de la editorial de Los Impresentables, que es justamente el rescate de libros que tuvieron una primera edición, pero que se les está dando esa, pero que quedaron en el olvido, y que hay que rescatarlos, ¿no? Y hay que darle vida, y ahora con esto, estamos en 2023 y gracias a la pandemia, una de las pocas cosas buenas que podemos agradecerle a la pandemia es el acercamiento a la virtualidad, que la gente le perdió el miedo a la virtualidad, sí, a hacer compras en línea, a tener más acercamientos con cuestiones digitales, y esta colección va a ser enteramente digital. Y entonces bueno, va a permitir que cualquier persona en cualquier parte del mundo pues pueda comprar, pueda tener su versión del libro. Queremos repetir la dirección nuevamente, www.losimpresentables.com, todo pegado, ¿no? Es una página web. Hay personas que aún con el despertar de la tecnología buscan en Facebook, escriben losimpresentables.com, no, es una página web, a través del navegador, www.losimpresentables.com. Y precisamente para allá voy, hablar de las redes sociales, ya esa otra visibilidad que se ha hecho a través de Los Impresentables, y es que se vienen generando espacios tendientes a fomentar la lectura a través de redes sociales y por supuesto pues la escritura. ¿Cómo se forjan? Ya nos han venido contando Alma y Rodolfo, pero ¿cómo se forjan esos contenidos ya en redes sociales? ¿Qué se tiene en cuenta para dar amplitud al mensaje que se quiere proporcionar al lector y al escritor? ¿Y qué nuevos proyectos se vienen generando a través de los impresentables en redes sociales? Y decirle a los oyentes cómo pueden encontrarlos a través de redes, a través de Instagram, a través de Facebook, para que ellos también se acerquen al contenido de los impresentables. Ahorita están ellos haciendo unos tips de escritura maravillosos, ya creo que llevan dos tips de escritura a través de Instagram. Entonces no se pierdan ese contenido de valor, porque estamos con personas que tienen un recorrido, ya lo han escuchado ustedes, maravilloso en la literatura, desde todos los enfoques del arte y la cultura. Entonces, para que ellos también, los oyentes, se puedan compenetrar con el trabajo de los impresentables. yo ya lo había dicho, realmente la que hizo magia con las redes de los impresentables, o sea, porque claro, uno, yo había abierto la página en Facebook. Maravilloso. Pero yo no tenía ni idea que era Instagram, ni que era Twitter, ni nada de esas cosas. Sí. Entonces, Alma es justamente la persona que nos abrió todas las redes que en este momento tenemos, y ella, pues yo le voy a dar la palabra, porque ella es la que diseñó toda una parrilla de programación para generar contenidos. Entonces, lo que sí puedo decir es que son justamente contenidos que nacen a partir de lo que sabemos hacer, sí, y de lo que hemos venido haciendo en los talleres. Entonces, como que ahora van a, y de lo que hemos venido haciendo en los talleres, en el círculo de lectura, y en las lecturas públicas, pues entonces ahora se toma como ese material para llevarlo a las redes. Pero pues cuéntanos bien tú, y para que nos digas también los canales, porque es que a mí se me olvida eso. Ok. Claro, no, pues ya lo dijo Rodolfo muy claro, todo tiene que ver con la necesidad de promover, ¿no? De dar ese otro plus. No, que no se quede solamente que el poeta, el escritor se promocione en las lecturas de poemas, donde los van a escuchar los mismos poetas que están además invitados en el cartel, que es su público, sino como dinamizar de alguna u otra manera esos contenidos. Iniciamos esta nueva parrilla con unas recomendaciones de poetas emergentes, impresentables principalmente, que pasaron por la formación de los talleres de Rodolfo y que han tenido un crecimiento, ¿no? Entonces, si no somos nosotros un pedacito de apoyo para impulsar ese nuevo libro que acaban de sacar, entonces, ¿quién? ¿No? Sí. Entonces, de ahí nacen las recomendaciones de los libros. Los tips de escritura, más que nada, es como esta parte concisa, como esta parte concreta de todos estos 13 años de trabajo de Rodolfo en alrededor de la escritura, como decir, bueno, venga, ¿qué es lo que necesita? Como bien preguntaba el amigo, de cómo, ¿qué necesita alguien para ser buen escritor? Bueno, pues el primer tip de escritura nos dice, bueno, tú has pensado en los lectores, sí, has puesto a preguntar eso, o sea, cómo hacer ese tipo de preguntas que la misma gente se cuestione a sí mismos. Los contenidos del club de lectura, ¿no? O sea, promovemos escritoras que son muy poco conocidas, y no porque sean malas, sino porque a lo mejor en su momento no tuvieron el espacio o la visibilidad que ahora se les está dando, ¿no? Pudimos leer a una Emilia Yarza, por ejemplo, que en su época, en los años 50, ella estuvo al lado de grandes como Jorge Gaitán Durán, Eduardo Cotelamos, y ella, ¿dónde estaba? Sí. ¿No? Incluso en México, que ella fue a vivir a México, ¿dónde está su obra? Agradecemos que la estén rescatando, y pues nosotros al mismo tiempo intentamos impulsar esas nuevas ediciones de otras editoriales que están haciendo este rescate de autores. Están las lecturas públicas, entonces nos remitimos a lo que ya venía haciendo Rodolfo de las videoentrevistas en YouTube, pues ahora hagámoslas en Instagram, ¿no? Arrancamos con Carlos Andrés Almeida. Exactamente, eso les iba a decir, arrancaron con Carlos Andrés, que también lo tuvimos aquí en literalmente, en dos ocasiones ya Carlos ha estado con nosotros. Sí. Y exactamente. Y gracias a este... Y justamente... Dale. Que gracias a la gestión, precisamente, del impulso a los escritores, tuve la posibilidad de conocer a Anna Akhmatova, una escritora rusa, que precisamente tuvimos un programa que toda la vida estuvo intentando publicar a la sombra de su papá poeta, de su esposo militar, y que finalmente a la larga fue descubierta precisamente por un promotor literario y logró lanzar a nuestra querida Anna Akhmatova pues a la fama mundial, ¿no? Gracias por el Y bueno, Alma, síguenos contando, y además que quiero que le cuentes a los oyentes los canales de difusión a través de redes sociales para que ellos también se hagan partícipes de todo ese recorrido literario, estos tips de escritura que son increíbles, de estos compartir de lecturas de poetas poco conocidas, como tú lo decías, pero con unas letras maravillosas, que ellos también tengan esa posibilidad de conexión a través de Los Impresentables. Claro, los canales principales pues es en Instagram, aparecemos como @losimpresentables y ahí vamos a estar subiendo pues los tips de escritura y recomendaciones. Facebook, que es Los Impresentables, si ponen la URL es losimpresentables.com, pero con la palabra punto. Okay. ¿Y esa es la página de Rodolfo, la antigua? ¿La que... No, esa es la que sí, ya... Tal sí, tal cual. Se logró rescatar, muy bien. Logró ser rescatada. La rescatamos, sí. Remozada. Estamos recién llegados a TikTok. Estamos recién llegados a TikTok. También los he visto, a través de TikTok. Bueno, y son canales maravillosos porque hay mucha difusión a través de ellos, y ese es el punto quizás positivo, porque logras llegar a muchas personas en todas partes del mundo, compartir este contenido que genera ese acercamiento con la lectura, con la escritura, y yo pienso que al menos en ese punto las redes sociales han sido, digamos que ese acrecentamiento, ese poder desplazar letras sin que hayan barreras como anteriormente, pues de distancia y de muchas otras cosas. Entonces, no, me parece maravilloso. Ojalá los oyentes de Metropólica se compenetren con el contenido de Los Impresentables, lo sigan a través de Instagram, de Facebook, de TikTok también. Del podcast que nos queda. El podcast que nos queda del programa Literalmente Hoy. Y bueno, en este recorrido literario que ha sido maravilloso hoy en Desprenderse en Poesía. Tengo una pregunta desde Canuelas, Argentina. Argentina es el tercer país con mayor número de oyentes que tenemos en Metropólica Radio. En ese momento hay 119 personas conectadas en la República de Argentina. Y Canuelas, que queda hacia el centro, nos hacen una pregunta bien interesante. Jorge Pistacho, no sé si Pistacho será el apellido, pero aparece como Jorge Pistacho, aparece un pistachito, nos dice, ¿escribir acaso no es lo mismo y que una forma de mentir? Vamos a responder esto a José Pistacho después de escuchar el siguiente tema de Silvio Rodríguez, que precisamente se llama La Primera Mentira, ¿no? La Primera Mentira de nuestro querido Silvio Rodríguez. Y después de esto volvemos con la respuesta, porque los llevamos a algo, ya les contamos a qué. Y ya nos vemos en Metropólica Radio Internacional. Esta es La Primera Mentira de Silvio Rodríguez. Cuando estuve en un bosque encantado, noté con asombro que una piedra me cantaba, que una piedra me cantaba con modulaciones y con timbres de tenor, de tenor. Debajo de la piedra había un sapo invernando y supe que era el sapo el que cantaba, que era el sapo el que cantaba, y seguí buscando maravillas que saber, que saber. Quería una princesa convertida en un dragón, quería el hacha de un brujo para echarla en mi zurrón, quería un vellocino de oro para un reino. Quería que Virgilio me llevara al infierno. Quería ir hasta el cielo en un frijol sembrado y ya. De lejos vi una fuente que brillaba y corría hacia ella. Pues esta es la primera mentira, ¿no? Siempre anhelamos algo que no tenemos y cuando lo encontramos simplemente queremos una cosa diferente. La primera mentira, Silvio Rodríguez. El sol se reflejaba en la fuente abandonada y supe que era el sol el que brillaba. Bueno, y vamos con la pregunta entonces que nos hacía Miguel para Alma y Rodolfo. ¿Acaso escribir no es mentir? Creo que nos hacía la pregunta de Jorge Pistacho en Argentina. ¿Qué piensa Alma? ¿Qué piensa Rodolfo sobre eso? Interesante pregunta. Sí. Creo que todos nos hacemos la misma pregunta cuando leemos algún cuento, alguna novela o un poema, ¿no? Si esto es algo que le sucedió o no al poeta o al escritor, al narrador o a la narradora. Pero pues yo creo que todo buen escritor, no sé, esa es mi humilde opinión, se inspira de su vida, ¿no? De su vida, de sus anécdotas, como podemos mencionar, como la escuela, los impresentables son escuela Rilke, sí, filosofía rilkeana. Sí. Vamos a poner ahí nuestra iglesia de Rilke, sí, casi, sí. Casi. Y yo con Rodolfo esto lo he aprendido bastante. Rilke todo el tiempo recomienda que regresen a la infancia, sino, o sea, para poder escribir que regresen a la infancia, pero pues quién mejor que les cuente de Rilke, pues el experto en Rilke, Rodolfo. Yo quería mencionar a Rilke, pero antes también a Pessoa, que dice que el poeta es un fingidor, que finge también, sí, que hace creer que es dolor, el dolor que ha sentido. Pero Rilke nos dice que justamente para que uno pudiera elaborar un producto literario, lo primero que ha debido suceder es que uno haya vivido esa experiencia, que la haya procesado, que la haya interiorizado y que la haya decantado para poder transmitir ese aprendizaje que le ha dejado la experiencia. Entonces, a la luz de lo que dice Rilke, más que mentir, escribir vendría siendo más bien como un ejercicio de traducción, donde algo, sí, que te pasó en la vida, sí, y te afectó de una manera intensa, tú terminas llevándolo a otras palabras para hacerlo de pronto más cercano y más accesible a otras personas. Y es que dice Rilke, no hay más que un solo remedio, adéntrese en usted, escudriñe hasta descubrir el fundamento que lo lleva a escribir. Hoy en Literalmente Rilke con nosotros, con Alma y con Rodolfo. Entonces, finalmente, ¿sí es una mentira? No. Es una traducción. Podemos resumirlo en que es una traducción. O sea, yo creo que no puedes mentir. O sea, no puedes escribir algo que no conoces. Sí, total. Y yo creo que ahí es donde un editor se da cuenta de que el libro está flojo porque no hay esa verdadera vivencia, ¿no? O sea, entonces siento yo que para que algo se lo crea el lector, y no solo en la escritura, en la cine, en el teatro, o sea, si no se siente, si no puedes lograr esa, transmitir esa emoción, ya sea lo que dice Rodolfo, dolor, angustia, enojo, risa, ironía, es porque el escritor o el creador no lo vivió, no lo sintió en carne, no lo tradujo bien, pues. Y es precisamente, ¿no?, esa la magia de la literatura, sí, el vivir el sueño de alguna manera que no soy capaz de vivir de alguna forma. Yo le diría a nuestro querido amigo en Argentina que viva el sueño, que se atreva a vivir la literatura, que se atreva a sentir la literatura desde aquel... interpretación. Sí. Y dice Rodolfo, al romper el día, la página en blanco olvidada de palabras, derrotada, engendra en las manos la nueva batalla, la posibilidad de victoria. Hoy en literalmente ya a un minuto de terminar el programa se nos quedan como siempre muchas preguntas por hacer a Alma, a Rodolfo, muchas preguntas que tenía en el tintero para este desplazar de letras, pero 2 horas son muy cortas, el tiempo de esa temporal pasa sin darnos cuenta y segunda parte. Y ahí sí, necesariamente una segunda parte, pero bueno, quería agradecerles esa oportunidad de conocerlos, de conocer el movimiento de los impresentables, de que los oyentes los conozcan, quienes nos escuchan desde otras partes del mundo, se compenetren con este recorrido, con este desplazar que ha tenido Alma, que ha tenido Rodolfo, increíble en la literatura, en el arte y la cultura. Agradecerles infinitamente su presencia esta noche con nosotros. Alma, Rodolfo, ha sido un placer y un honor tenerlos aquí hoy en Desprenderse en Poesía. No, a ustedes, muchas gracias por la invitación. Pasamos aquí la tarde muy a gusto, divertidos, echando chisme. Echando chisme literario. Con un buen café, con un buen vino. Espero que Carlos me había, la verdad no alcancé a escribirle, creo que me había escrito a través de WhatsApp que nos estaba escuchando, entonces un saludo para él, para Carlos Andrés Almeida, que está siempre con nosotros acompañándonos aquí esta noche también. Sí, es parte de la casa. Y bueno, no, el micrófono para Rodolfo y para Alma para que se puedan despedir de los oyentes. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación, por el gran trabajo que están haciendo. Justamente, es que eso es lo que nos gusta, ¿no? Uno va encontrando como almas afines. Exactamente, almas afines. Que pues, me alegra mucho que entremos en contacto y que ojalá pues sigamos trabajando aquí en adelante y que podamos idearnos proyectos en conjunto para difundir el trabajo que se está haciendo a nivel literario en este país y que vale mucho la pena que se visibilice. Muy sabiamente. Y que gracias a los medios digitales como el de ustedes, puede llegar a otras latitudes, ¿no? Como es el caso, que a los escuchas que están desde distintos puntos de Latinoamérica. Del mundo. Pues nada, un saludo y pues ahí están los impresentables para lo que gusten y necesiten. Lo que quería decir era que sabiamente decía mi abuela, ¿cómo es? Dios los hace y el diablo los junta. Sí. Sí. Exactamente. Bueno, ha sido maravillosa esta noche Desprenderse en Poesía y finalizo siempre con un poema para todos los oyentes de Metropólica Radio. Ya estamos casi que a puertas del otro programa y dice así: apenas si recuerdo el candor de aquella ave posada en mi ventana, el espacio hecho recorrido entre las hojas de los árboles y sus alegres movimientos, la imagen tenue de esa flor que le arrebaté a la brisa, el calor abrigador del sol, el susurrar de la montaña. En esta noche de frío anhelo, camino hacia el olvido. Todo se hizo turbio en este manantial enlodazado, ya nada acrecienta mi apuro, tan solo me meso en la espera. El agua hoy arrebata la presencia, me sacude entre las sombras de un dolor inevitable, me hace fugaz, me esparce en recuerdo. Fue mi último amanecer. Para todos los amigos de la vereda Ketame, que tuvieron esa situación tan compleja aquí en Villavicencio, un saludo también para quienes nos estén escuchando con todo el cariño en esta noche de poesía. Para todas esas almas que van caminando hacia el olvido. Rodolfo y Alma, un placer haberlos tenido. Miguel, muchísimas gracias. Hoy con una penalización de la que más adelante hablaremos. Pero bueno, feliz de que hayamos podido tener este desplazar literario. Recordemos que a partir del 1 de agosto, bueno, realmente desde el 31 de julio, la escucha ilimitada en Metropólica Radio reduce su número de bytes, ¿no? De escucha, de megabytes por segundo. Estamos navegando en el sonido en este momento en 360 y pues la escucha limitada acá era 92, es decir, el sonido se deteriora un poco. Pero pueden ustedes también, los oyentes, adquirir su plan premium en Metropólica Radio a través de radiolametro.com, en el que pueden ustedes escribir en el premium y escuchar muchísimo más arriba de 360 kbps nuestro sonido. Si quieren, ustedes pueden realizar sus donaciones. Nosotros somos un canal total, absolutamente independiente. No dependemos, bueno, dependemos últimamente de unas cuñas porque hemos sostenidos, pero no dependemos absolutamente de un énfasis ni un enfoque comercial porque no nos interesa. Entonces pueden hacer sus donaciones en Metropólica Radio Internacional. Arriba dice donar, clic, y ahí le abre automáticamente la tienda donde pueden donar desde $2 en adelante. Gracias por haber estado con nosotros, Marta, muchas gracias. A ti, Miguel, gracias, gracias a Rodolfo, nuevamente a Alma, feliz, perdón. Ojalá que podamos estar nuevamente una segunda vez porque quedaron muchas preguntas en el tintero. En la dirección general, Miguel Rico López, nuestro webmaster Arturo Cavazas de la ciudad de Lima, Perú, hoy con Marta Valencia aquí literalmente en Villavicencio, y continúa en este momento un programa nuevo, se llama One and Body Corp, una mente sin cuerpo, realmente es que se llama esto, porque nos dice la personita que nos hace el programa, que es su segunda entrega, que no se necesita el alma, no sé por qué no lo dice, para sentir el cuerpo, que para eso está la música, es decir, ella interpreta la música como el alma que necesita el cuerpo. Entonces nos vemos en 8 días y los dejo con una hermosura, Confesiones de Invierno, esto es de nuestro querido Sui Generis, y nos vemos la próxima semana, Metropólica Radio Internacional. Me echo de su cuarto gritándome, no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición, en invierno no hay sol. Y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Imaginen un mundo en el cual las piedras pudieran elegir su manera de caer y los hombres no pudieran enmendar de ninguna manera su camino, obligados a circular entre rieles. Sería la zona infernal que Dante habría destinado a los deterministas. Políticamente, sin embargo, no habría problema. En ese mundo, todos los hombres serían liberales y las piedras, desde luego, seguirían siendo conservadoras. Literalmente. Libros, literatura, en Metropólica Radio Internacional, lunes 7 a 9 de la noche, hora Colombia. Desde Colombia transmite Lord, Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. Metropólica Radio, lo que tú eres. Esta es Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio Internacional. www.metropolicaradio.com. Desde Colombia transmite Metropólica Radio Internacional. Una radioestación para Latinoamérica y el mundo. Metropólica Radio.